Ya no te odio porque el tiempo me ha enseñado que dejarte hoy seguiría siendo la mejor opción. Que haberme adelantado a los acontecimientos me ahorró tiempo, energía y limpieza de trastos en el corazón. Y que de no ser por mi impaciencia, hoy sería desgraciada y gris, y en cambio, soy feliz. Cortar tus espinas de mis rosales fue dar comienzo a la primavera. Fue una bocanada de aire fresco, de noches locas a la par que tranquila, de dolores en los pies de tanto bailar. Y agujetas de la risa por no poder parar. Le he arrancado los frenos a la vida y ahora todo son sorpresas, todo es alegría. No te voy a negar que en su día me doliste y que le rogué a todas las estrellas que tus sueños tuvieran mi nombre. Cambié mis deseos de paz en el mundo por uno de tregua en mi cabeza y otro de alivio en el corazón. Y por la paz una vez entre ambos, la que llegará primero, ya fueran ellos dos o tú y yo. Ojalá nunca tengas que partirte el corazón. Ojalá nunca tengas que abandonar la partida porque sabes que pierdes. Y si aún así lo haces, que no te queden las ganas de seguir jugando. Ojalá la vida no te devuelva mi sarta de lágrimas ni tus pocas intenciones. Y que nunca te sientas desgraciado gris, sino, en la medida de lo posible, feliz.